List 9. Tienes la camiseta puesta al revés. You have your t-shirt on backwards. Quítatela. Take it off. Póntela de esta manera. Put it on this way. Se supone que lo llevas de esta forma. You're supposed to wear it this way. Menos mal que te diste cuenta. It's a good thing you realized. Soy muy observadora. I'm very observant. Presto atención a los detalles. I pay attention to details. ¿Has puesto el despertador? Have you set the alarm clock? ¿A qué hora sonará? What time will it go off? Se me pegaron las sábanas esta mañana. I overslept this morning. No puedes permitirte el lujo de quedarte dormido. You can't afford to oversleep. No soporto madrugar. I can't stand getting up early. Me cuesta horrores levantarme. I have a terrible time getting up. Tardo una hora en despejarme la cabeza. It takes me an hour to clear my head. Dejo el despertador en el baño. I leave the alarm clock in the bathroom. Eso me obliga a levantarme para apagarlo. That forces me to get up to turn it off. No lo soporto cuando suena. I can't stand it when it goes off. Es un sonido que me vuelve loco. It's a sound that drives me crazy. ¿Sigues buscando un empleo? Are you still looking for a job? Lo he dejado. I've given up. ¿Cómo piensas mantener a tu familia? How do you plan to support your family? Viviré del sueldo de mi mujer. I'll live off my wife's salary. ¿Qué opina ella de eso? What does she think about that? No hablemos de mi mujer. Let's not talk about my wife. Estoy harto de la vida de casado. I'm sick of married life. No lo aguanto. I can't stand it. Ella cree que me puede dar órdenes. She thinks she can order me around. ¿Quién cree que es? Who does she think she is? Le voy a dar un escarmiento. I'm going to teach her a lesson. Pero es ella quien te mantiene. But she's the one who supports you. Eso es como debe ser. That's as it should be. Llevo a los niños al colegio. I take the children to school. Hago los quehaceres domésticos. I do the housework. Ayudo a los niños con sus deberes. I help the kids with their homework. Trabajo más ahora que antes. I work harder now than before. Antes trabajaba 8 horas al día. I used to work 8 hours a day. Ahora nunca paro. Now I never stop. Incluso limpio la bañera. I even clean the bathtub. Es un trabajo interminable. It's a never-ending job. En cuanto terminas una cosa, tienes que empezar con otra. As soon as you finish one thing, you have to start on something else. Al final del día, estoy completamente agotado. At the end of the day, I'm completely exhausted. No tengo ganas de hacer nada. I don't feel like doing anything. Los niños dejan todo en el suelo. The kids leave everything on the floor. Tengo que recoger detrás de ellos. I have to pick up after them. La mitad de las veces, mi mujer llega a casa de mal humor. Half the time, my wife gets home in a bad mood. Tiene la cara de pedirme que haga la cena. She has the nerve to ask me to make dinner. Menos mal que soy pésimo cocinero. It's a good thing I'm a lousy cook. Si no, tendría que hacer la cena todas las noches. Otherwise, I'd have to make dinner every night. Tenéis los papeles invertidos. Your roles are reversed. La vida de un ama de casa es pesada. A housewife's job is a pain in the neck.